siempre llegamos pronto, tarde o nunca. A trenes que han salido que no existen, los cogemos en marcha hacia cualquier lugar sin estación ni nombre. ¿Dónde estaría yo, Caperucita, cuando lanzabas torre abajo la escalera de amor de tus dos trenzas? Te desnudo y el tiempo luminoso que te envuelve se agolpa y cae en mí con ácido rumor de aristas negras. Al llegarte a quitar los calcetines pequeños, de ir a clase de gimnasia, de salir de excursión con un vestido blanco. Me duele la sorpresa si aprendo en tus lecciones algún brillante truco, un magistral alarde de gramática parda. Cuatro cosas aún puedo descubrirte y dejarte grabados en la piel. Esos dulces recuerdos que una mujer no olvida, que es el sabor a roble y el posgusto que lleva la langosta termidor, porque nos arrastramos al acabar la lluvia para tomar el sol. Los caracoles, los caracoles.